Una noche tan linda y callada en que mis ojos lloran sin cesar. No es que llore por ser un cobarde, pero es que me duele si tú ya te vas. Una noche tan linda y callada en que mis ojos lloran sin cesar. No es que llore por ser un cobarde, pero es que me duele si tú ya te vas. Mil recuerdos me han quedado, recuerdo con dolor. Muchas cartas, muchos besos que me diste con amor. Una noche tan linda y preciosa en que rompo el silencio por ti. Estoy osando, me paso las noches pensar que te fuiste muy lejos de aquí. Una noche tan linda y preciosa en que rompo el silencio por ti. Estoy osando, me paso las noches pensar que te fuiste muy lejos de aquí. El daño que me has hecho, más tarde pagará. El recuerdo que hoy me mata, mi Dios te lo cobrará. (Risa)